Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. Momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Este servidor Johnny Silva tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas anuncia inauguración de la exposición Tierra, País, Casa, Cuerpo en la Bienal de Arte de Venecia. Presidente Maduro anuncia nueva sede de Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. El gobernador de Mérida confirma el despeje de las vías de tránsito terrestre. El programa social Vaso de Leche Escolar favorece a más de 2.400 niños en el estado Mérida. Rusia anuncia el control de la ciudad ucraniana de Mariupol. El cantante dominicano Boni Cepeda invita a visitar el Guarayra Repano. Somos Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó en su cuenta Twitter que hoy se inaugura la exposición Tierra, País, Casa, Cuerpo, que lleva a Venezuela a la 59ª Bienal de Arte de Venecia, máxima cita mundial de las artes visuales, con obras de Palmira Correa, Jorge Recio, Mila Quax y el artista César Vázquez. Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que tiene su propio pabellón aquí en Venecia y que este año va a ser la sede de una muestra colectiva con la que Venezuela participa en la 59ª Bienal de Arte de Venecia. Se trata de Tierra, País, Casa, Cuerpo, que reúne las obras de cuatro artistas venezolanos. Palmira Correa, Jorge Recio. A él y a Palmira se suman las obras o la obra de videoarte de una pareja venezolana, Mila Quast y César Vázquez. Son las 12:05. Este viernes 22 de abril a las 3 de la tarde se estrenará la obra Solo dos veces en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicada en la avenida Andrés Bello, Colinas de los Caobos, Caracas. Dicha obra es una pieza teatral que reúne textos de Salvador Garmendia y José Manuel Briceño, ambos ganadores del Premio Nacional de Literatura. Las entradas estarán a la venta en las taquillas del teatro y tres funciones durante este fin de semana en el mismo horario. Somos Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió a los merengueros Boni Cepeda, Quinito Méndez y Arimis Camilo en el Palacio de Miraflores el pasado miércoles 20 de abril, donde se propuso realizar el Festival Mundial de Merengue en el Poliedro de Caracas en el mes de julio. La actividad contó con la presencia de los artistas nacionales Omar Acedo y Omar Enrique. Asimismo, el jefe de Estado celebró el nuevo tema de Cepeda titulado En Venezuela, y en el cual el presidente aseguró que trascenderá fronteras e idiomas. En una labor conjunta del gobierno nacional y regional se inició la primera fase del plan de recuperación y embellecimiento del icónico coso taurino Maestranza César Girón de Maracay, trabajo que dispondrá de varias fases. En tal sentido, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, destacó que se dio inicio a las acciones de rehabilitación de la infraestructura que abarca la remoción del tejado que bordea toda la plaza, para luego iniciar la ejecución de la restauración del techo y devolverle así el brillo a este importante espacio. Son las 12:07. Nacionales. Durante el aniversario número 19 de la misión Barrio Adentro en el Parque El Calvario en Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció que la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende estrenará una nueva y moderna sede. El Ejecutivo Nacional destacó además que los primeros 1,000 jóvenes vendrán de América Latina, el Caribe, África, Asia y Estados Unidos para formarse en medicina integral. Puedo hacer un anuncio. La Escuela de Medicina Salvador Allende va a tener una nueva, moderna y gran sede que se inaugurará con el nuevo curso escolar de los 30,000 estudiantes de medicina integral comunitaria. Nueva sede, una sede de primer nivel, de primer mundo, una cosa espectacular, verdaderamente. Ya la estamos, mira, arreglando, adecuando, y me da mucha alegría poder tener a los muchachos de la escuela Salvador Allende como parte de los 30,000 médicos integrales comunitarios. Vamos a traer en este primer curso de la nueva etapa de la escuela Salvador Allende 1,000 muchachos de América Latina, el Caribe, África, Asia y Estados Unidos. Bienvenidos. Este jueves la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y en primera discusión el proyecto de ley de convivencia pacífica escolar. El presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación debe realizar un debate profundo de esta ley para escuchar a las víctimas de la violencia escolar. Quisiera comisionar a la Comisión Permanente de Salud, Tecnología, Ciencia e Innovación para este proceso profundo de consulta para la segunda discusión. Y que en esa segunda discusión se escuche la voz que por lo general no es escuchada. Porque el maltrato escolar, el maltrato infantil y juvenil, y con la nueva modalidad tan peligrosa y tenebrosa relacionado con los medios cibernéticos, con las redes sociales, generalmente pasa desde el silencio, desde la impunidad derivada de que son cosas de las que no se habla. Y hay algo que yo quisiera que se llevara en este proceso de consulta y que debe estar en el espíritu de la ley: al niño y a la niña, al joven y a la joven, siempre se le cree. No asumir que está inventando cosas, que está fantaseando con cosas, que no es tan grave como lo pinta. Siempre es más grave que como lo pinta. Somos noticia. En el marco del foro Comunicación 3R.next, realizado en la sede de Venezolana de Televisión, se llevó a cabo el taller Nuevas Tecnologías, Uso de TikTok, que contó con la participación del vicepresidente sectorial de Comunicación, Freddy Iñáñez. Por su parte, el viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional, Edgar Padrón, expresó los enfoques que tiene esta nueva red en la política, dejando claras las estrategias que se deben utilizar para la evolución a través de la historia en el país en esta herramienta digital. El foro se creó como un espacio para debatir teorías de la comunicación en la perspectiva del cambio de época en Venezuela. Desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Caracas, el vicepresidente sectorial, almirante en jefe Remigio Ceballos, informó sobre la creación del Plan Nacional de Seguridad Rural, cuyo fin es reforzar la seguridad y vigilancia en materia productiva ante el hurto de ganado y contrabando hacia Colombia. Ceballos indicó además que establecerán un combate directo contra la delincuencia organizada que causa zozobra a los productores del país. Y creando esta coordinación de seguridad rural nacional, que va a estar trabajando de manera articulada para atender los problemas de la seguridad en materia productiva. Y también estamos contemplando allí el combate del contrabando que se lleva a nuestros productos o productos que ingresan ilegalmente al país también. Igualmente, también todo lo que tiene que ver con la atención en los cuadrantes de paz, expandir los cuadrantes de paz y que nos permita brindar a todos los productores en todo el territorio nacional la atención inmediata. El combate directo contra las bandas criminales y todo tipo de grupo delictivo armado que se encuentre en cualquier parte generando zozobra contra nuestros productores. Hemos diseñado una estrategia nacional para el combate directo contra todos estos grupos y estoy seguro que vamos a tener éxito. Regionales. El gobernador del estado de Mérida, Jason Guzmán, informó este miércoles que las vías de tránsito terrestre que comunican al estado con las demás entidades se encuentran en pleno funcionamiento. Estas habían quedado obstruidas luego de un deslizamiento en la vía trasandina del pasado fin de semana, causado por las fuertes lluvias en esta región. Cabe destacar que las autoridades de los estados aledaños, junto con el gobernador de esta entidad, actuaron de manera inmediata solventando la situación, la cual comprometía las vías de acceso hacia Táchira, Trujillo y Barinas. Hay paso fluido. El fin de semana tuvimos un deslizamiento, un derrumbe en la vía trasandina que comunica Mérida con el Táchira. De manera inmediata, tanto la alcaldesa del municipio Bolívar de Barinas como el equipo de la gobernación del estado de Mérida se hizo la intervención a tiempo y se recuperó el paso vía Mérida-Barinas. La vía Mérida-Trujillo, tanto por el eje Panamericano como por el eje Páramo, está activa. La vía que comunica a Mérida con el Táchira, que es también el eje Panamericano, está activo. La zona que ha sido más afectada es la zona sur del lago, que es donde hemos tenido el mayor nivel de afectación y hay paso de El Vigía hacia Santa Bárbara del Zulia. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó en el marco de la sesión del miércoles productivo que la granja avícola del estado Aragua, Los Molinos, cuenta con una producción de 270 millones de huevos al mes. La vicepresidenta, junto a la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, resaltaron el alto nivel de producción de los huevos en la granja, que asciende a 800 cajas por día. La inspección demostró las ventajas de tal producción, cuyos beneficios no solo son para el estado Aragua, sino también para los estados aledaños. Y de hecho, en este momento donde nos encontramos en esta productora de huevos, me quedo asombrada porque produce 800 cajas de huevos diarios. Imagínese usted, y que nada más no es para la distribución del estado Aragua, sino que también tenemos la distribución para otros estados, y que de manera muy formal y muy eficiente contribuye a la alimentación de los aragüeños y de todos los estados aledaños. Economía. El Ministerio para la Alimentación informó en su página web que un total de 2.415 niños y niñas fueron beneficiados por el programa social Vaso de Leche Escolar. El programa abarcó 6 parroquias del municipio Libertador del estado Mérida y 22 planteles educativos ubicados en esas zonas. Esta iniciativa es posible gracias a la alianza entre dicho ministerio y la empresa privada Lácteos La Gran Pastora. Son las 12 y 15 minutos. La empresa socialista Logística Casa sigue fortaleciendo su compromiso de impulsar las 3R.next, cuya labor es atender a las familias venezolanas con la distribución de alimentos. El presidente de Logicasa, general de brigada Félix Rojas Martínez, es el pilar de apoyo de esta fuerza de trabajo, orientando con responsabilidad y compromiso para asegurar así el avance del despliegue de la misión alimentación en el país. Noticias del Alba. El Pacífico de Nicaragua fue sacudido la madrugada de este jueves por un sismo de 6.8 en la escala de Richter, informaron las fuentes oficiales del país centroamericano. Dicho evento fue registrado a 70 kilómetros frente a las costas de Pochomil y se confirmó que el impacto del sismo se sintió en la capital de Managua. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, instó a la población a despejar entradas y salidas de locales y resguardarse en lugares seguros, así como estar atentos a próximas informaciones. Son las 12 y 17 minutos. Cuba y México estrecharon este jueves lazos artísticos en la 30ª Feria Internacional del Libro, gala protagonizada por la delegación mexicana. El espectáculo multilingüístico denominado La Palabra Originaria rinde homenaje a las lenguas indígenas y tendrá su representación en el Teatro Nacional de Cuba. Durante la velada, los invitados mostraron la valía de México, los cuales llevan el arte como instrumento de transformación a las zonas residenciales azotadas por las secuelas de la violencia y el abandono. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, anunció este jueves que las Fuerzas Armadas de su país han tomado el control de la ciudad ucraniana de Mariupol. Shoigu resaltó que 1.478 efectivos ucranianos se entregaron, pero quedan cerca de 2.000 soldados refugiados en la zona industrial de la planta Azovstal. Se necesitarán de 3 a 4 días para capturar a los rebeldes y culminar así dicha operación. Son las 12 y 19 minutos. Esta semana fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de México la nueva ley de minería, la cual reserva el derecho de explotación del litio al Estado mexicano, aunque esta industria se encuentra en etapa inicial en el país norteamericano. Sus reservas ya ocupan el 10º lugar a nivel mundial. El proyecto enviado por el presidente Andrés López Obrador fue aprobado en un proceso legislativo y garantizará material suficiente en la fabricación de baterías de automóviles eléctricos, entre otros usos. Somos periodismo. Turismo. En el marco de la visita del merenguero dominicano Boni Cepeda al Palacio de Miraflores el pasado miércoles 20 de abril, extendió la invitación a todo el público en general a visitar el Parque Nacional Guarayra Repano, cuyas instalaciones se encuentran totalmente remodeladas. Mis amigos, ¿qué tal? Yo soy Boni Cepeda, me encuentro aquí en Venezuela, en el Ávila. Aprovecho para saludar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, al ministro de Turismo, Ali Padrón. Y de verdad, aquí las atenciones han sido magníficas. Esto está hermoso, esto, el teleférico y todo remodelado. De verdad que los invito a que se den un paseo por aquí, por el Ávila. ¡Calor! El gobernador del estado de Amazonas, Miguel Rodríguez, comunicó a través de su cuenta oficial en Facebook el establecimiento de alianzas entre el sector privado y los pueblos indígenas para el desarrollo del turismo en la entidad. Rodríguez indicó además el desarrollo de acuerdos con operadoras turísticas que garanticen el traslado terrestre, como lo son Expresos Amazonas y Trans Amazonas. Esto mientras se reanudan los vuelos en Puerto Ayacucho. Son las 12 y 21 minutos. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, anunció el gran éxito del Festival Playero y Deportivo Dracufex 2022, posicionando a esta entidad como epicentro turístico del país. Lacaba expresó su agradecimiento a todos los participantes que hicieron posible el desarrollo de este festival, el cual contó con eventos deportivos, musicales, torneos y exhibiciones comerciales. Somos Venezuela, somos turismo. Con esta noticia de turismo culminamos su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Johnny Silva. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Y quien narró para ustedes, el licenciado en Comunicación Social, Johnny Silva. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.